esta mesa coja en la 90.3 de la frecuencia modulada en Radio Comunitaria Los Placeres. No se confundieron. No es la carnaval que cuando venía en sintonía, ellos nos rayan nuestra transmisión y ponen este tipo de música justamente a esta hora. Y ahora nos acoplamos a ellos, en el 89.9 están ellos y nosotros estamos en el 90.3, clarito, sí, 90.3, llegando a todo Valparaíso. Cubriendo somos gran vecinos. Parte. Sí. Y a un día del día del trabajador radial, ellos querían ser como la voz regional, decían que no se sentían ni porteños ni viñamarinos. Ellos estaban en el centro de esta quinta región. Pero no es así, no es efectivo. Ellos tienen su estudio ahí en calle Marina con Quillota, en pleno centro de Viña del Mar. Clarito, Viña del Mar, sí. City. Si tuvieran que estar en el centro de la quinta región, en el paralelo 33, tendrían que estar transmitiendo allá en Limache. Un recuerdo para Chupete Calderón, que está en este momento ahí tras el micrófono. Bueno, vamos entonces con lo nuestro. Yo quería recordarles las preguntas que tienen delante, para que si alguien quiere comentar algo en pro o en contra, o qué sé yo, ¿qué es lo que es la solidaridad? ¿Cómo definiría usted, cómo definen ustedes una comunidad y qué es lo que es la política? Eso. Y para darle un término al mal sabor al agua. Al mal sabor, que le echan mucho cloro, parece que nos está doliendo la guatita con tanto ver a Sval. Y algo. Viendo las aguas de Valparaíso. Y ahora sí. Ahí sí, ahí. Ya tenemos un problema con este maldito micrófono. Luis comentaba algo del colector, ¿cierto? ¿Qué pasó con el colector? Todos se olvidaron, se gastaron millones y millones de pesos cuando esta empresa aún era estatal. Rentable. Y era estatal. Era estatal, sí. Y estaba dando buenos dividendos. O sea, no tendría... Y hubieron gente de la política que no estaba de acuerdo con pasarla a capitales privados desde un principio. Sí, hubo una gran descoordinación en un principio entre lo que se había solicitado para invertir y lo que realmente se utilizó. Posterior a eso comenzaron los escándalos, ¿cierto? Cuando se supo realmente qué había pasado. Ahí se divulgó el cuento de... Bueno, salió mucha gente de la empresa. Yo conozco personas bastante cercanas a mí que tenían ciertos puestos en el sindicato de Sval, y salieron también y harta gente, y después se dilucidó y gastamos, hay que decirlo, se gastó 4 o 3 veces la plata que era para construir el colector. O sea, ese topo que comentabas tú, Juan, para adelante. Sí, que sirvió solamente para quitar las raíces a las palmeras no chilensis que están en la Avenida Brasil, pero no prestó mayor utilidad. Lo que no me recuerdo yo es cuánto tiempo estuvo botada la obra, porque hubo un tiempo en que se detuvo y después continuó. ¿Cuánto 26 tiempo? Meses. 26 meses. Sí, porque estamos en el 2000. Eso fue por todos los atrasos que tuvo esta empresa en realizarlo. Pues yo me acuerdo que en la noche detonaron unas dinamitas ahí en la remodelación Balmaceda. ¡Pum! Yo no sé cómo dormía esa gente, esa pobre gente ahí, de esos departamentos. Sí, y el proyecto que cuando ellos entregaban los panfletos, que se extendía desde Concón hasta la quebrada Bustamante, y no se cumplió. No, ¿de dónde vino el colector? De Reñaca. Hasta la Villa Laguna... Alemana a Peña Blanca. ¿De Villa Alemana a Peña Blanca? Sí. Y, o sea, de Peña Blanca a Villa Alemana. Y por Reñaca. Ya, por la costa, Reñaca. Claro, solamente ese sector. Hay un emisario en Viña, y de ahí continúa hasta Valparaíso, por la Avenida España. ¿Pero ese emisario es para aliviarle la carga al que llega hasta Laguna Verde? Claro, y la planta elevadora que iba a quedar ahí en la subida Carampangue tampoco presta los servicios que se suponía que iba a cumplir. O sea, no es capaz. No, esa no cumple las funciones. Si evaluamos en plata eso, hay que detenerse a pensar, porque realmente se farrió. ¿Cuánto decías tú delante? Mira, son más de 1.000 millones de pesos. Yo sé que son más de 1.000 millones de pesos. ¿De ahora, dólares? O de dólares, no sé, pero es una porrada de plata. Y sé también que se pagó 3 o 4 veces esa pega. Con esa plata podríamos haber hecho plantas recicladoras de agua en donde no se tire. Porque lo que hace el colector es un alcantarillado gigante que pesca todos, ¿cierto?, los desechos del agua servida que estos señores nos cobran. Y aquí tengo el precio. por metro cúbico, 214 pesos de alcantarillado. Yo no sé cómo cresta miden los metros kilo cúbicos, si es por kilo, metros kúbicos de alcantarillado. Por llega de elemento en suspensión, no vamos a decir de qué lo que es. De qué color, ni qué sabor, nada. Sí, pero lo disfrutan olor. La gaviota, igual la que abajito. Sí. Bueno, este sí, gran... En Mojón Beach. En Mojón Beach, sí. Esta gran cantidad de desechos llegan a Laguna Verde, ¿cierto? Donde hay una gran infraestructura y ahí hay un emisario también. Pues, o sea, ¿qué? ¿Para qué? ¿Cachai? O sea, en vez de tirar la mierda en Portales, la tiramos en Laguna Verde. Es lo mismo. Las corrientes la llevan hacia Playa Amarilla en este momento. Sí, pues, hay pruebas, eso que decís tú, pues, de gente que antes de que se hiciera este proyecto dijo al tiro, oye, si la van a botar ahí, las corrientes las va a traer para acá. Y eso ya es realidad. Ahora se invirtió una gran plata también en poner un ascensor ahí para camiones que bajan hasta la orilla y esos camiones cargan los desechos fecales los desechos sólidos, porque ahí hacen una suerte como de drenaje, sí, en donde sacan los sólidos, los guardan en container y esos containers no sé dónde los están guardando, pero se van a la mierda. Se van a la mierda. Pero no los botan al mar, esos desechos sólidos. Los botan en otro lado, en la tierra, no sé, están haciendo un hoyo, no sé. Sí, en el Parque Quintil, quizás. No, en los muelles. La idea primordial era crear un gas de tipo natural con metano. Desecho, sí, pero no prosperó porque no quieren, si lo pueden hacer. Oposición de los intereses creados, claro, exactamente. Ah, porque pueden joder a la grande al gas que viene de Argentina. El gas natural, claro, Energas o Gasvalpo, claro. Empresa que llevan 114 años. Habría que recordar que la empresa en Valparaíso, la empresa de agua potable que existió, la compañía de agua potable, aquellos que tienen la voluntad de mirar el suelo, muchas de las tapitas que están en las soleras... Quedan pocas, Juanpa. Parece que se las han robado. Sí, no, quedan pocas. En las fundiciones, dice ahí claramente, empresa sanitaria de agua dicen Valparaíso. Fundición Arauco. Exacto. Y eran la última que quedó funcionando allá en el Cerro Higuín. Eran capitales de todos los contribuyentes de la Municipalidad de Valparaíso, Viña del Mar, que fueron los que crearon esta gran empresa. Y esta pasó ahora a capitales privados. O sea, el capital de todos los franceses porteños pasó a otras manos. Hoy. Bueno, lo que está pasando también con Libigas, que acaba de ser privatizada también. Perdón, de cambio de dueño. Cambio de dueño. Sí, el señor Noguera ya entregó sus... Se traslada a Santiago con todo su personal y su planta administrativa. Se va a Santiago Lipigas. Sí. Exactamente. Esto va a quedar acá como una parte del equipo técnico, pero lo central se va a Santiago. O sea, pasa de Noguera a Fuxa. Así de claro. Oye, a lo mejor hacen desaparecer estas cuestiones que están acá y nos tiran gas por cañería. O sea, esa es la idea. Y lo venden más caro, que es lo peor. Menos sí, mal que para arriba, en las calles de barro, no ha llegado esta imposición del gas, que tienen que inscribirse ahora, porque si no se inscribe ahora, después le vamos a cobrar. Hoy día es gratis la inscripción, jajaja. Ja, ja. Y ojo, después le cobramos lo que queramos. Sí, y ojo que en el Senado ya se está estudiando el alza que va a tener el gas natural, que es sobre un 33% para el 2001. Y lo van a sacar como ley, como han sacado sí, estas y normas rápidamente va a salir. Que dicen muy bien estos caballeros, que son reajustes definidos por una ley que regulan a las empresas sanitarias. Y que corresponde en este periodo corregir las tarifas de acuerdo a las variaciones sostenidas en los indicadores representativos de sus costos de operación, IPC, IPM, etcétera. Hoy día me llegó y me dio una bronca muy grande que me llegara esta. Así que eso está en rebeldía y no está tomando agua. Te ponen la boleta en la primera parte, después te ponen esta informa a sus clientes así como muy bonito, muy adornadito. ¿Pero tú pagas eso? Mejoras a su boleta incluso. Claro, mejora, que un cuento. Y el teléfono y después para viene reclamo. La solicitud. Sí, y la solicitud viene incluida las nuevas tarifas, justamente. Que doblan al valor de metro cúbico en Santiago. O sea, exactamente. Es exactamente el doble. Nosotros estamos subvencionando el valor del agua potable en Santiago. O sea, la quinta región sigue alimentando a la gran metrópolis. No tengo nada contra Santiago, que hay un santiaguino al lado mío, pero... Oye, igual yo creo un montón en la gente que fue capaz de pararse en contra de la privatización de Esbío. Porque acá no lo hicimos, pero ellos allá en Concepción, perdón, en la octava región, se pararon en contra de este cuento, pero lamentablemente el gobierno de don Ricardo Lagos dijo, no, es un planteamiento, una norma que viene el gobierno anterior y bla, bla, bla, bla. Que el gobierno anterior fue el que le dio como el... bombo en fiesta esto de las privatizaciones, que hoy día Hoy día está pasando esto, porque hoy día nos cobran más del doble del agua que se vende en Santiago, que es la misma agua que estamos tomando acá. O sea, un país lleno de, eso le decía al Juan Pendenante, un país lleno de ríos, llenos de lagos. Recursos hídricos. Con lleno de lagos, que hoy día nos dirige. No lo quería decir. Una gran cordillera, o sea, tenemos, pero lamentablemente estos tentáculos transnacionales que, por ejemplo, hoy a lo mejor nadie tiene idea que Esval la maneja incluso una transnacional francesa, la Sain no sé cuánto, que es una transnacional francesa que maneja Enercia y maneja aparte de Endesa España. Es toda una maraña a nivel mundial. ¿Tú sabes por qué es la realidad de estar copando en todo el planeta en todos los recursos hídricos? ¿Será porque será el negocio del siglo, de este siglo? Porque el agua, el recurso, como el recurso agua. No, yo lo escuché en CNN, bastante interesante el reportaje que se hizo hace una semana atrás, y dicen que debido al recalentamiento del planeta y todo esto que está ocurriendo con grandes lluvias y evaporaciones constantes, en 25 años más este recurso va a ser escaso. En todo el planeta. O sea, el agua no va a existir, se van a ir derritiendo rápidamente los polos. El agua que serían las reservas naturales ya está derritiéndose, ya se han encontrado en el Polo Norte un gran hoyo en la capa de ozono acá en este sector, y esto está llevando a ellos inteligentemente van a gobernar, ¿no? Van a gobernar el recurso agua, que es indispensable en todo el planeta. O sea, sí, pero, esa es la idea. Bueno, igual es cierto, y yo creo que lo van a lograr con creces. Lo van a lograr con creces, pero yo creo que a lo mejor la gente siempre... Hay un dicho que decía un compañero cuando yo trabajaba patronado, porque hoy soy cesante, que él... Soy dependiente, cesante, pero de mí. Dependo de mí. Cesante y orgulloso. Sí, sí, en todo caso. Él decía, cada pueblo tiene lo que se merece. Yo creo que es un elemento básico el agua, y que estoy seguro que la gente no va a aguantar, incluso no, ni siquiera acá en Chile, sino que a nivel mundial. Ya estamos viendo ciertos tipos de manifestaciones en contra del FMI, del Banco Mundial, en Australia, en Gringolandia. Se va a hacer una jornada el 20 y tanto de septiembre también, el 26, si que no me equivoco, que tiene su núcleo en Praga, en contra del neoliberalismo. Entonces, creo que están naciendo otras fuerzas importantes que hay que destacarlas y que hay que nombrarlas. O sea, estoy seguro que a lo mejor la gente normal, la gente que somos normales, no vamos a aguantar que estos sinvergüenzas nos vengan a quitar algo tan básico para poder vivir. Claro, y tú sabes por qué también tiene otro trasfondo esta cuestión del agua, porque es muy frágil en este momento en el planeta mantenerla pura, porque por los desastres que hay nucleares se contamina por 3.000 años. Entonces ya tuvieron problemas en la guerra de Kuwait, por si la gente no lo sabe. El agua mineral por venir de Casablanca fue la que abasteció a los soldados de las Naciones Unidas que estaban allí en calidad de observadores. Fueron alimentados en el sentido agua con agua chilena, todo envasado. Pero no, ellos no habrán pagado lo que estamos pagando nosotros por no, esa agua. No, por supuesto que no. Ellos pagaban a centavos la botella. Vamos a una pausa musical acá en la mesa coja. Recuerden que nuestro teléfono es el 799659 y las preguntas están tiradas en la mesa en este café Molusco, donde veo que entra, sale un montón de gente. No sé, hoy día de pago, ¿qué? ¿Por qué tanta gente va allá, para acá? Igual eso es bueno que haya un fluir de gente, un mar de gente, en donde nos llevan a plantearnos distintas cosas, donde seamos capaces de conversar dentro de este mar alternativo. Las preguntas son, ¿cierto? ¿Qué es la solidaridad para ustedes? ¿Cómo definen una comunidad? ¿Y qué es lo que es la política? Nos vamos a una pausa musical. Son 18:15. Modulada en Radio Comunitaria Los Placeres, en esta mesa coja, en este viernes 22. Ahí escuchábamos Bandera Rosa, Bandera Roja. Sí. Ese es un cassette que nos regaló un amigo que vino de Italia, que estuvo acá en esta mesa coja unas semanas atrás. Lo que me daba risa es que ese día se explayó bastante respecto al carácter prusiano de la Fuerza Armada, y el cassette que nos regaló dejó, marchas. traía una marcha. O sea, era un detalle que venía. Ha llegado la gente... Se nos está llenando la mesa coja. Sí, de la... poeta Oye, la onda poeta. Bueno, ahora que Juanpa toca ese punto de la poesía, recién tú leías un poema ahí de un cabro chico, o sea, de un cabro, ¿cierto? De séptimo año. Y que bien, bien interesante el planteamiento que ella dirigió, ¿cierto? A don Pablo Neruda, Neftalí Reyes Basualto. ¿Ustedes hicieron una participación de las escuelas de un concurso de poemas? Aquí nos van a contar nuestras amigas Lai y Daniela. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, nosotros somos del programa Doquín de Papel, de acá de la radio comunitaria Los Placeres, y realizamos en las escuelas del sector, en la Escuela Pío X, en la Escuela Paraguay y en la Escuela F311 de Progreso, un concurso literario con los séptimos y octavos años básicos. ¿Quieres contar tú en qué consistía un poco? Empezamos haciendo la convocatoria hace como ¿cuánto? Como 2 semanas atrás. Claro, estuvimos conversando ahí con las directivas de los colegios, de los 3 colegios, y hubo una súper buena acogida de parte de los chicos. Hubo bastante trabajo, llegaron hartas poesías, no tantos cuentos como esperábamos, pero hartas poesías. Era tema libre ese concurso, ¿cierto? O sea, la poesía dirigida a lo que uno quisiera. A ver, si nosotros colocamos como tema básico el derecho de los niños, pero en el fondo eso abarca tantas cosas que podían escribir de todo. Y la participación fue, o sea, gran cantidad de chicos participaron en este cuento, ¿cierto? Sí, se recibieron en total 59 trabajos. Interesante, ¿eh? 59 equivale como a 2 cursos. Claro, como a 2 cursos casi completos. Pero participaron bien los niños, y ahora estamos como en la etapa de revisión de los trabajos con un jurado especializado. y yo, Lala. Yo, Lala y Lala y yo. Yo, Lala. No, hay un periodista y un escritor, FM, periodista FM y un escritor, y nosotras. Y estamos revisando los trabajos, y ahora el viernes 29, aprovecho para pasar el aviso, se va a realizar la premiación acá en la radio, en el salón de la radio, a las 6:30 de la tarde. Así que ahí van a estar todos los niños ganadores, se les va a entregar sus premios. ¿Qué día cae? ¿Viernes? Viernes 29. Yeah. ¿Qué día cae viernes? Cae viernes. No. Ah, de septiembre ya. Sí. Por favor, a la barra, que no le traigan más trago al Juanpa, ya, por favor. No, que yo estaba confundiendo octubre, no, es septiembre, ya, correcto. ¿Y cuánto se llama? Y lo importante de esto, bueno, yo quería decir dos cosas importantes. Primero, que todos los niños ganadores van a pasar a integrar un taller literario que se va a realizar en la casa taller de la Radio Placeres, que va a durar hasta que los niños salgan de vacaciones. En la calle La Conquista, en la mitad de la calle La Conquista, ahí está la casa taller, que pronto se va a iluminar con varios colores. Así es. Y lo otro que quería comentar, que como decía la Ijan, nosotros fuimos a conversar con las directivas de los colegios, y aparte de tener una buena acogida con los niños, que era lo que ella estaba contando, también existió una gran acogida de parte de los directores y de los profesores a esta iniciativa, porque están como muy, muy carentes de actividades extraprogramáticas en la escuela. Hay como harta carencia de talleres, de cosas que los niños puedan optar. Oye, ¿y esa carencia se ha aumentado ahora con este cuento de la reforma educacional? Porque gran parte de ese, no sé cómo decirlo, relleno de la jornada que van a tener ahora los cabros chicos, que es más de, no solamente mediodía, sino que hasta la tarde, en esa jornada, esa extensión de horario se va a complementar con estos talleres que lo que decís tú, que carecen. Claro, pero también, por ejemplo, las escuelas necesitan ampliarse a la jornada completa, pero muchas tienen falta de recursos, tanto económico como humano, o sea, no hay profesores disponibles para hacer los talleres, muchas escuelas tienen falta de infraestructura, por ejemplo, para tener a los niños todo el día ahí, como tienen jornada en la mañana y en la tarde, tendrían que tener como el doble de salas para, claro, de capacidad para tener a todos los niños durante todo el día. Entonces son como carencias que existen. Claro, bueno, por ejemplo, en la Escuela Paraguay, los profesores que están ahí no están contratando nuevos, sino que se están organizando para, para trabajar ellos mismos y ellos desarrollan las labores talleres extraescolares. Claro. Ya. O sea, en superación. Está bien esto, yo lo encuentro bastante positivo lo que están realizando ustedes en el sector, el trabajo, ¿cómo podríamos decir?, de base para tomar a mayor, ¿cómo podríamos decir?, mayor realce en los próximos meses cuando estén de vacaciones, o sea, no dejar solo a los niños cuando están de vacaciones, atraerlos hacia la radio y incentivar este tipo de concursos y otros más. O sea, no solamente detenerlo en la poesía, hay otras cosas que pueden realizar los niños y encargarnos nosotros de eso. Claro, si es que están escuchando los alumnos de las escuelas y los profesores, que sepan que acá en la radio y en la casa taller hay gente dispuesta a trabajar y que si ellos quieren organizar cualquier concurso, cualquier taller, cualquier cosa de ese estilo, pueden acercarse a nosotros y podemos ayudarles o colaborarles de la manera que ellos lo soliciten o como nosotros podamos. Correcto. Este, como va cuadrando, esta mesa coja es muy especial. Estamos hablando recién de don Neftalí Reyes Basualto, don Pablo Neruda, y nuestras amigas acá, nuestras compañeras, nos vienen a contar un poco de lo que ha pasado con este concurso de poemas, y a la vez están tirando una idea que yo creo que es de participación para la gente. O sea, y es una cuestión sencilla, querer participar escribiendo, querer participar compartiendo. Es una cuestión súper fácil y que no hay trabas para poder hacerlo. O sea, creo que todos tenemos la capacidad de poder llegar a lograr una conversa o a escribir quizás un poema. Don Pablo decía que todos los chilenos éramos poetas. Vamos. Antes de ir a la pausa musical, que ya está rudo y listo ahí, es que no teníamos la pauta. Te vi el canto general ahí de Neruda, ¿o no? No, ah, ya. ¿Era una invitación? Sí. Ya. Lo que pasa es que en La Sebastiana, con motivo de los 50 años de la publicación, creo que es la edición del libro Canto General de Pablo Neruda, el Centro Cultural La Sebastiana va a realizar hartas actividades que están bastante interesantes. Yo creo que vamos a tener que ir a darnos una vuelta por allá el equipo de Adoquín de Papel. Por ejemplo, el día de mañana a las 12 del día comienza con la inauguración de una placa en la casa, en el Cerro Los Lecheros, donde, bueno, ahí Neruda escribió parte del libro y todo el cuento. Y ahí van a poner una placa recordatoria y todo el show. Y después a las 7 de la tarde va a haber una conferencia de Volodia Teltenboim. Que se llama Neruda, aquí estoy para contar la historia. Después el martes 26 va a haber conferencia de Julio Gálvez y un recital de Juan Cameron, un recital poético. Disculpa, Daniela, ¿la conferencia es ahí mismo o en La Sebastiana? Claro, ¿La Sebastiana? Todas las actividades se van a realizar en La Sebastiana. Cerro Florida, en la parte superior. Yeah. Claro, la dirección exacta es Ferrari 692, Cerro La Florida, Valparaíso. Correcto, ahí donde está el camino Cintura, lo conoce la gente. Claro. O sea, cualquier que tome la micro O lo deja ahí en las puertas de La Sebastiana. Claro. La Zeta. También, pero la O que los que vienen de Viña, yo digo, o sea, ya estamos llegando más lejos ahora. La micro O lo deja ahí en las puertas de La Sebastián. Ajá. Es interesante de toda esa actividad. Por ejemplo, también el día miércoles 27 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, va a haber un recital poético de Gonzalo Roja. Ya. Que ahí igual es como la oportunidad de ir a ver y de repente poder conversar con este poeta, sí, nacional de peso pesado. Va a estar al otro día, el jueves 28, una conferencia de Antonio Cisnero que se llama Machu Picchu desde las alturas de Neruda, y va a haber un recital también bien interesante de Licura Chihuaylaf y Delia Domínguez. El Licura Chihuaylaf es un poeta mapuche que ha estado en varias ocasiones en La Sebastiana y yo creo que vamos a tratar de acarrearlo para acá también. Y van a haber harta actividades más, pues más recitales poéticos de Antonio Cisnero el día viernes, conferencias de José Emilio Pacheco y recital de José Emilio Pacheco el día martes 31 de octubre. Esas son las actividades. Sí, se juntan las artes con la poesía, y en los últimos que estabas tú nombrando, se juntan las dos cosas en una sola. O sea, está bien asistir a esa conferencia para aprender mucho más. Ahora nos vamos a una pausa musical, pero ahora antes... Sí. Antes quiero recordarle, ustedes me van a corregir si me equivoco, que se va a realizar una premiación de ese concurso que tiró el programa Adoquín de Papel, ¿cierto? Donde participaron 59 niños. Y este es el día viernes 29 de septiembre, acá en el local de la radio, el segundo piso del Club Deportivo Los Placeres, a las 18:30 horas, a las 6:30 de la tarde. Para más informaciones, llamen al 799-659. Ya, Rudy, ahora sí estás con las manos. Ahora nos vamos, Rudy Rudon. Recuerden, nuestro teléfono es 799-659. ¿Qué es lo que es la solidaridad? ¿Qué es lo que es vivir en comunidad? ¿Y qué es lo que es política? Vamos a la música. Derechos humanos, sin los derechos de las mujeres no hay derechos humanos, sin los derechos de las mujeres. Los derechos humanos también son para las humanas. Este fue un mensaje de Radio Comunitaria Los Placeres, 90.3 de la FM. Derechos humanos, sin los derechos de las mujeres. Derechos humanos. We passed upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was a friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. Lost control. Your face. la puerta me cerró y un gran candado sobre mis sueños arrojó. La amiga de ayer muy pronto me olvidó, y en funcionario sus sueños convirtió. Cuando hubo que gritar, mi cabeza no escondí. Y hoy que se puede cantar, no me olvidaré de ti, de ti. Ayudando a simular que era todo tan normal. Cuando el miedo y el dolor, no me olvidaré de ti, de ti. Que con esta actitud piensan llevar a cabo lo mismo que se está haciendo en Europa y en otras partes del mundo, de tratar de llamar la atención para bajar los impuestos que se le aplican a los combustibles, que es donde tienen los mayores recursos la mayoría de los países del mundo. Sí, bueno, parece que los gringos van a tirar un montón de barriles al mercado de sus no sé cuántos millones de toneladas que tienen guardadas, para poder paliar un poco esto, porque la OPEP dijo ya que en 800.000 barriles aumentaba la fabricación del crudo, del petróleo, y no más. Los gringos estaban pidiendo 1.000 y tanto. Claro, porque 100 pesos, suponiendo que costara el litro de combustible, solamente el productor recibe 26 pesos. O sea, ese es lo que le paga el gringo. El resto son impuestos, son las empresas que lo trasladan, las empresas que distribuyen. Estos sinvergüenzas que bajan el precio cuando se les acaba el stock que tienen en su estanque de las bombas de servicio, y cuando ahí bajan el precio, y cuando hay que subirlo lo suben al tiro, independiente que el petróleo que tengan lo tienen ya a otro precio. Bueno, se va. Oye, nuestra amiga y ni siquiera se despidieron, no importa. Se va la live con la Daniela, esta mesa coja. Y ya estamos llegando al éxtasis. Al último tiempo de esta mesa coja. Sí. Hay algo interesante que apareció esta semana, sí. Algo que ha salido bastante en la televisión y en la prensa, que es lo que está ocurriendo en Colonia Dignidad, allá en el sur, en Parral. Abogados de Dignidad desvirtúan valor de documentos incautados. El otro día salió en la prensa, en la televisión, en varias partes, que están llevando a cabo un montón de ¿cómo es que esto que se llama? De trabajo, ¿cierto? La policía, ya investigaciones, los jueces, qué sé yo, están entrando a Colonia Dignidad, están revisando Colonia Dignidad, no sé yo si andan buscando a Paul Schaefer o qué. Y en esto de entrar y salir de Villa Baviera, encontraron unos documentos que se les dio un gran auge, una gran voz, cuando fueron incautados, donde habían involucrado diputados, senadores, una lista grande. Sí, eso ya se había, el diputado Naranjo ya lo había denunciado antes, ya, años atrás, años. Claro, y ahora se encontraron los papeles, los documentos que acreditan, claro, que acreditan este cuento. Eso está avalando lo que dijo el diputado Naranjo era cierto, claro. Era real. Sin embargo, se quiere aquí, según este titular de este diario, se quiere desvirtuar. Los abogados mismos quieren desvirtuar esta información diciendo que solamente son unas boletas, son papeles que no tienen mayor importancia. Pero, que eran solamente recortes de prensa, que no tienen mayor importancia. Yo creo que tienen importancia porque por algo están sacando esta otra información, tirándola a los medios públicos, diciendo que no, si solamente eran boletas, eran papeles de estacionamiento de allá. Claro, porque ellos también están comprometidos en el fondo, o sea, hay que ver de dónde sale el dinero para estos grandes consorcios de la prensa que tienen intereses creados allí en esta parte de Colonia Dignidad. Yo creo que lo otro importante destacar es que la profundidad o el entorno que le da el mismo medio de Copesa a la información, también vale la pena mencionarlo. Claro. No es normal que una noticia de este tipo sea tan llamativa o sea tan expresiva, digamos, dentro de un medio. Así que por ahí creo que queda más claro lo que está diciendo Juanpa aquí del claro. manejo de la información. Es importante que la gente entienda de qué se trata, ¿cierto? Y el contexto del claro. tema de Colonia y Dignidad. Sí, y lo está diciendo una persona que trabajó en ese medio, o sea, bastante tiempo. Así que sabe los tejes y manejes. No estamos hablando con bases, o sea, estamos hablando con bases sólidas, ¿no? Sólidas, sí. Como siempre lo ha hecho la mesa coja desde que nació, porque nacimos cojeando. En un día especial. Sí, en un día muy especial. Un día que se fundó la Casa Taller para sí. acá para el Centro Cultural Progreso, o sea, bien. Perdón, Arauco me Arauco, confundí con la altura. Día, y fue el día en que la abogada Pereira le dio el abrazo al general. Sí, no sé con qué cara parece, no sé. Ese día nació esta mesa coja y justamente era como para desvirtuar de que estas mesas en este gobierno son las mesas, anteriormente fueron los marcos sí, y antes fueron decíamos. Las puertas. Y no sé, anterior no recuerdo, pero está siempre dedicándose a la casa para las metáforas políticas. Bueno, aquí estuvimos revisando también otros titulares y hay uno muy interesante. Realmente es un titular bastante, bastante complicado. Dice, Tocopilla ofrece su puerto a Bolivia. ¿Qué tal? Yo creo que es para pensar así de primera en lo que eso significa. O sea, que una ciudad, frente a un nivel de cesantía bastante alto, que llega a un 40%, lleguen a sacrificar, por decir así, o a tener que transar con un tema que es patrimonial y es cultural también, que como es su puerto, para ofrecérselo al país de Bolivia, ¿cierto? No sé qué opinas tú. Sí, bueno, en realidad... No sé, aquí hay dos cuestiones bien claras. O sea, hay una cesantía del 40% en Tocopilla. Bueno, Tocopilla es súper pobre. Ni hablar de María Elena, Pedro Valdivia ya no existe porque lo hicieron desaparecer y la gente la tiraron para allá, para María Elena. Pero son pueblos que, desde su origen, María Elena es súper antiquísimo. Nace con el tiempo de la salitera, cuando todos hablan del salitre, qué sé yo, que después salió por ahí un químico alemán y nos jodió la vida con la salitera. Bueno, Tocopilla, para recordar un poco, es un puerto que queda al sur de Iquique. Sí. Debe quedar a unas 2 horas de Iquique, más o menos. Que principalmente se encarga de embarcar y desembarcar productos minerales. Como claro. metal, ¿cierto? Salitre. Sí, pues ahí llegan varios oleoductos. O sea, no oleoductos, sino que... Bueno, estos ductos donde se traslada el mineral mezclado con agua, ¿cierto? Exacto. Incluso muchas veces el mineral en bruto se tira. Exactamente, me acuerdo. La tierra en bruto se tira, no el mineral de separado. Los pellets metálicos de fierro que se embarcaban ahí también. Sí, claro. Y un lugar muy bonito además, pero también muy pobre. Realmente es impresionante la pobreza que existe en ese lugar. Oye, ¿y esta iniciativa adivina de dónde viene? No lo sé. De un concejal y líder... de la oposición en Tocopilla, Hans Schmauck, independiente pro UDI. Bueno, quizás si lo analizamos fríamente, en realidad es una decisión que es análoga, ¿cierto? A la situación por la que pasan ellos, claro. Y a lo que haría uno en un caso de una extrema urgencia económica también. Sí. Bueno, acá se comenta que el alcalde Alexander Kurtovic viajó junto a otros miembros del municipio al país altiplánico para mostrar a través de diapositivas las bondades de las instalaciones portuarias de la ciudad nortina. Uh-huh. O sea, que Tocopilla sea un puerto al servicio de los bolivianos, dice la señora, uh-huh. o sea, este caballero de Pro UDI. ¿Cómo suena eso, no? Y según el alcalde, perdón, según el alcalde, la salida al mar de productos bolivianos por Tocopilla está casi lista gracias a las intenciones de Bolivia y la empresa Electroandina para sacar por sus instalaciones portuarias plomo y zinc de la minera San Cristóbal. El hecho, a su juicio, provocará un negocio portuario fuerte por el flujo de cerca de 120 camiones por día, labor que se efectuará con respeto del medio ambiente sí. por medio de la implementación del sistema pellet. No explican qué es lo que es ese sistema. El sistema pellet es un sistema de compresión del mineral, en este caso el plomo, ¿cierto? Ah, ya, lo mismo del fierro, el pellet. O sea, la pelotita esa con la que se embarca ahí en Huasco, en Puerto Guacolda, también el pellet es la pelotita esa de fierro que se llevan ahí. En el fondo es como una especie de compresión. Como un bulbo, que lo llevan. Pero bueno, no sé hasta qué punto eso será garantía de cuidar el impacto ambiental. Pero si no hay una ley ambiental, ¿cómo se garantiza eso? O sea, lo que ocurrió en, con los suecos, en este caso en Arica, y lo que ocurrió en Antofagasta, puede repetirse en Tocopilla porque no hay una ley explícita respecto a la contaminación ambiental aquí en Chile. Bueno, la verdad, claro, como dice el Juanpa, la ley que existe, esa ley del medio ambiente, no, y aparte de ser débil, es muy vulnerada. O sea, se plantea, ellos, claro, se plantean muchas cuestiones de la naturaleza, que la naturaleza, que es bonito, que aquí, claro, y nos llenamos con bonitos jardines. Como decía la Violeta Parra, lindo se ven los parques, señor turista, pero no se han olvidado de las callampitas. O sea, aquí hermoseamos la avenida, ponemos árboles, bueno, le cortan las raíces a las palmeras a algunos, pero un topo que no sirve para nada. Claro. Pero, o sea, ¿para dónde? ¿Es importante ver que se vean bonitos los centros o es realmente importante ponernos en la dura y rescatar realmente los ecosistemas que hoy por hoy se están haciendo mil pedazos a cada rato? Y no solamente en Chile, en todo el mundo. Sí, eso no se respeta aquí cerquita, en la quinta región, porque cuando empresa Enami, que es la refinadora, la planta que refina el cobre en esta quinta región, ya estaba acusada de contaminar todo Puchuncaví, el sector más al norte, estaba llegando hasta Papudo y está las napas subterráneas. Dijeron ellos que iban a implementar un plan en que un filtro para el anhídrido sulfúrico no iba a ser expelido al aire. Y aparte de eso, se iban a plantar 20.000 árboles. Yo he pasado, posteriormente, al día que se fijó como que nunca más iba a salir humo por esa chimenea, y no es así, sigue saliendo el humo y no se ha plantado ningún árbol desde la zona. La demostración del respeto por ese tema ambiental, ¿no? Yo creo que es muy preocupante que estemos alerta respecto de cómo se manejan esos. Sí, sabéis que hay otra cuestión en esta chimenea de allá de Nami, de Ventana. La verdad es que lo que yo veo, porque yo he pasado por ahí por la afuera, lo que veo yo es que hay otras chimeneas más bajas. Más bajitas que la que esa de 120. De 120 metros. Y por esas bajitas sale un humo igual medio extraño, así de ese blanco de espeso. No, en la planta, sí. Chilgenera es otro cuento al lado que contaminan ellos con consumiendo este carbón coque que no sé de qué calidad, porque la otra vez también salió a la luz pública de que ellos traían un carbón que era de una calidad súper inferior a lo que exige la norma y a lo que exige la norma internacional, incluso a las que Chile una vez más firma, y parece que se olvidan que firman tratados. Por ahí un caballero firmó un tratado de derechos humanos el año 80 y tanto, y después llegó la mano que aprieta y lo dejaron allá encanado como 2 años en Inglaterra, y a lo mejor ni se acordaba que había firmado ese tratado, que por ahí fue donde primero lo agarraron. Ahora estos otros firman tratados de medioambientales donde hay un respeto, pero no... O compromisos mayores, como el que hizo el presidente Lago hace pocos días, me parece que ayer o antes de ayer, ¿sí?, con una comisión gigante de gente, ¿cierto?, en Santiago para cuidar el medio ambiente, pero yo creo que eso sí, no sirve más que para justificar los puestos, digamos, o la ubicación de esa gente. Es un proyecto a 10 años. Exacto. Que tiraron para... Para ver la cordillera, según él. Así se llama el proyecto. Yo quiero ver mi cordillera. Sí. Pero para ver la cordillera parece que no tienen que ir a ver a las heladerías. Vamos a la música. Sí. Vamos a una pausa musical acá en este café. Me gustaba todo esto de la estrategia. Ahora, evolucioné. Me di cuenta cómo realmente era la milicia, especialmente en este país. Pero yo creo que esto de los soldaditos a muchos niñitos les gusta. Es parte de la idiosincrasia, yo creo que de cabros chicos te vienen incultando que hay que ser, que los militares, que los milicos, que todo el cuento. Y la ahora, mamá que dice, te veis tan lindo con el pelo corto. Sí, yo tenía un casco tan lindo con uniforme. Yo tenía un casco de milico, que cuando niño lo usaba para jugar como soldado, y cuando fui adolescente lo ponía en mi pieza para otras cosas. Cuando nos emborrachábamos lo usábamos para... Ya. Mira, eso mismo, me acordé de un amigo, el Mandy, un amigo. ¿El cómo? Mandy. ¿Por qué le decían Mandy? Mandy. El Mandy, nada más. El Mandy, un compañero, pintó, no puedo decirlo. El Mandy pintó, mira, su taza del water camuflada. Camuflada, en serio, como andan en el traje militar. Le pintó así, porque él decía muy sabiamente, yo me cago en los milicos. Y así lo hacía cada vez. Esteban Hernández, usted... Y así es. Está siendo muy vulgar. No sé cómo Juan Parragué acá deja que nuestro amigo... Ya pasó el Día de las Glorias. Don Juan Parragués, por favor. Ya pasó el Día de las Glorias Navales y, bueno, es una apreciación que él está contando. Yo no. ¿Qué pasa, Esteban Hernández? Y algo también importante. No pienso de... Bueno, con todo lo que se está sabiendo los militares... No, oye, eso. Es importante con también. Con todo lo que se está sabiendo los militares, que ellos traicionaron primero a la patria, así como dicen que ellos acusan a la izquierda que ellos traicionaron a la patria. Claro. Y dicen que habían 15.000 cubanos el día del golpe, por eso tuvieron que hacer el golpe. 15.000 cubanos y fueron tan giles que se le escaparon en un día los 15.000 cubanos. Claro. No atraparon a ninguno, entonces falso. Y sí, los 15.000 que estaban preparando el golpe están ahora apareciendo en los panfletos o en la información que tiene la CIA. Sí, justamente, entonces, volviendo a eso. Me da vergüenza hablar de eso. Con esto ya no se respetaría tanto el uniforme en Chile. La viuda de Letelier, la viuda de Letelier, estupefacta con revelaciones sobre Contreras y sus nexos con la CIA. Para nosotros ha sido estremecedor. Nos ha chocado porque de todas las posibilidades que siempre vimos es lo único que nunca nos imaginamos. Es demasiado bárbaro. Así comentó Isabel Morel, quien era esposa de Orlando Letelier, tras encabezar un peregrinaje junto a su familia al cementerio general, ya que ayer se cumplieron 24 años desde que se cometiera el crimen contra Orlando Letelier y la investigadora Ronnie Moffitt en Washington, Estados Unidos. Y hay que decirlo, a Orlando Letelier lo mataron porque los milicos de acá creían y que se podía gestar un gobierno paralelo o se estaba organizando un cuento para poder venir para acá y joder a la dictadura militar. Sí, y lo otro que yo nunca me he explicado, que siendo tan buenos elementos de inteligencia, que ellos descubrieron el golpe, que se preparaba el plan Z y todo eso, que lo han difundido hasta el cansancio, mentir, que siempre algo queda, como dicen ellos, así piensa un general, como si fueron tan astutos, tiene un servicio de inteligencia que según ellos es considerado internacionalmente muy bueno, le fueron a vigilar a su líder allá en Inglaterra. Se los quitaron, sí. Se los robaron y ellos no actuaron, no sacaron los corvos, no hicieron nada. Nada, nada de nada durante 503 eso días. Eso fue culpa de Gladys Marín. Gladys Marín fue la culpable que Pinochet volviera a Chile porque fue la primera que presentó la querella contra Pinochet y gracias a esa querella Pinochet está en Chile. Pablo Neruda se celebra el aniversario, así es, mañana, del canto general. Ya. De la publicación. Siempre se acuerda de Pablo Neruda, siempre se recuerda a Víctor Jara, ¿por qué? Porque fueron comunistas, ¿ya? El partido, voy a explayarme en esto. Pablo de Roca fue tan grande y mejor, según mi opinión, que Pablo Neruda. Nunca se recuerda a Pablo de Roca. Pablo Neruda fue un aburguesado en su vida, un tipo que dijo, entre palabras, buenas intenciones de que el pueblo y el poder popular, pero Pablo Neruda vivía como los dioses, vivía como los reyes. Hay muchos cantautores que tampoco se recuerdan y que también murieron en el Estadio Nacional, al igual que Víctor Jara. Ahora, por pertenecer al PC... esos señores todavía quedan en la memoria de nosotros. Lo dejo para reflexionar nada más. Bueno, discrepo del Cristian. Yo sé que Víctor Jara no pertenecía al Partido Comunista y creo que en todos los planteamientos que hace Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda... Bueno, don Pablo fue presidente del Partido Comunista en un periodo, fue senador también por el Partido Comunista en otro periodo. Arrancó por las montañas a caballo, apoyado por estas personas que viven en las montañas, los arrieros. Por allá por el sur, arrancó a caballo porque lo iban a hacer trizas en el gobierno de un militar, de González Videla. Pero bueno, eso es lo interesante de esta mesa coge. Y ya llegamos al final, pues. Sí. Llegamos al final. No, viene el tiqui tiqui ti. Repasemos parte de lo que se habló. Ya, pues. Interesante lo que yo escuché, lo que decía Warrior. De que estaban... los vecinos ofuscados con los entrenamientos que hacía el ejecutante de tiro y ahora que lo ven en Australia están muy, muy, muy entusiasmados con que pueda tener el longevo tirador, participante de tiro al blanco, sí, de 41 correcto. Años. Después se tocó el tema del FVAL, que fue bastante FVAL, turbia, agua turbia está saliendo en Valparaíso, agua bastante turbia. Cara. Y después una alegoría a Neruda en su canto general. Se recordó que mañana se cumplen 27 años de la muerte de don Neftalí, de don Pablo, claro, Neruda. Y se va a hacer un acto recordando cuando se publicó el canto general, que ya lleva 50 años. Sí. También tocamos temas como de la selección nacional, que lo tocó Cristian, y sí, el de la abuela. Bueno, el tema de la abuela también es importante. Y también el asunto de los Juegos Olímpicos, sí. Que para mí, en lo personal, y lo dije bien claro adelante, es un mero mercantilismo. Como lo dijo Neruda, yo comparo mi muela con un poeta, con una oda de Neruda cuando dice el caldillo de Congrio, y puede en el caldillo de Congrio mezclar el cielo, el mar y la tierra. Yo en mi muela realmente mezclo un universo que se me abrió. Es algo, si yo tuviera el poder demagogo o de poesía de Neruda, podría escribirlo, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos yo tan cacho que podemos poeta? Hacerlo. Porque una vez lo dijimos acá, ¿por qué tenemos tan buenos poetas? Porque siempre tenemos que decir las cosas en doble sentido. Sí. Son metáforas. Sí, puede ser. Papá lo dijo que todos éramos poetas. Sí, y lo otro que, a propósito de eso, de los poetas, los niños poetas de acá del sector, que para el viernes 29 también, sí, van a recibir sus premios acá en Radio Placeres. Sí, ese premio, o sea, ese concurso, no es concurso, no, bueno, un concurso de poemas que hizo el programa Adoquín de Papel, que lo tuvimos acá hace un rato. El 29 de septiembre van a recibir su premio, bueno, en el hall el ganador de los 50 y tantos. Sí, va a ser acá en la radio, es cierto, acá en el segundo piso del Club Deportivo Los Placeres, en Carmen 5-9 o algo así. 589. Ya, amigos. Nos despedimos. Nos vamos con tiki tiki ti. Nos vamos con una pausa musical con el grupo Arco. Con una camiseta de la Esteban Hernández anda con una camiseta de la selección chilena. No, atención. No es de la selección chilena. Dice Chile, nada más. Nos vamos con un grupo que se llama Arcoiris y un tema dedicado a la última parte de la mesa coja, dedicado a los milicos.